I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de miércoles, día 2 de diciembre de 2020. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad de 14,8 grados, según marca la estación meteorológica de Teleelche. La humedad bajita, de un 49%. Ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento del día a través del 101.4 Teleelche Radio Marca, es nuestro dial. Y también pues tienes la app de Teleelche, puedes entrar en la web teleelche.es y clicar radio en directo, o bien puedes simplemente poner en la televisión pues el canal de la televisión de Elche. Pones Teleelche y también aparecemos en directo, por donde ya te mandamos un saludo si nos estás, además de escuchando, viendo. Y podrás ver, por ejemplo, que por aquí hoy se va a pasar Manoli Guilaber. ¿Por qué? Pues porque es miércoles. ¿Y qué pasa los miércoles? Pues que nos hace la boca agua en ese espacio llamado Con los Cinco Sentidos. Hablamos de gastronomía. Hoy además tenemos entrevista con una ilicitana importante que no está precisamente aquí, pero ya os digo que es muy conocida y muy importante. Todo esto también acompañado de un montón de buena música que espero te amenice esta mañana de miércoles. Y por supuesto tus comentarios que puedes mandar ya a través de nuestro número de WhatsApp. Como siempre los miércoles, pues nos apetece saber qué vas a comer hoy. ¿Me lo cuentas? Sí, a través del 665-896450. Ya sabes que te leemos en directo, te escuchamos en directo, si es una nota escrita o un mensaje de voz, así de fácil. 665-896450. Buenos días. ¿Qué te parece si pasamos un ratito entre amigos? ¿Te apetece? Mira, uno de los que se apunta al plan es el gran Bruce Springsteen. Shots, and we'll take that ride across the bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. Can get killed just for living in your American skin. Her son ready for school. She says, on these streets, Charles, you've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away. Promise mama you'll keep your hands inside. Is it a gun?

22 minutos sobre las 11 de la mañana, estás en Entre Amigos hasta la una compartiendo juntos, pues entre otras cosas, buena música como esta de Fiji Bloop. Así es como se llama este tema, bueno, el cantante de este tema llamado Home. Seguimos avanzando en la mañana de miércoles y lo hacemos además contándote cosas que van a ocurrir y que, bueno, ya están ocurriendo también aquí en esta casa. Cosas como que un año más en Teleelch Radio Marca vamos a realizar pues el espacio Sol y Navidad, la campaña de recogida de alimentos para los más necesitados. Bueno, hay dos peculiaridades este año y es que teniendo en cuenta pues el momento en que estamos pasando, el COVID-19, este año no haremos el evento en la Plaza de Baix como es habitual con el directo de la radio desde la Plaza Baix, pero sí lo vamos a hacer desde aquí, eso será el día 18. Antes, desde ya, puedes pasarte por nuestras oficinas desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, pues ¿para qué? Fácil para dejar esos alimentos. Puedes colaborar pues con alimentos, una bolsita de alimentos. ¿Tienes una empresa? Pues entre todos, donde trabajáis, los compañeros de trabajo. Mira, yo lo voy a lanzar así, ¿eh? Lo voy a lanzar. Bere Bere Calzados, por ejemplo, ¿eh? Chicas. Que sé que está. Chicas y chicos, ¿eh? Que la empresa es grande. pues nada, que ponéis, que cada uno diga, cada uno trae un paquetito de algo, de azúcar, de leche, de galletas, de arroz, cada uno un paquetito, lo metéis en una caja todo, le ponemos ahí un buen logo que ponga bere bere y lo traéis aquí a las instalaciones de Teleelch Radio Marca. Desde hoy podéis, bueno, desde ayer ya podéis estar trayendo esos alimentos, una bolsita, un kilo, un litro. Sabéis que es importante porque ya sabes que desde hoy en las oficinas puedes dejar alimentos no perecederos que irán destinados a los comedores sociales. Y culminará el Sol y Navidad pues con esa campaña de recogida de alimentos el próximo viernes 18 con el programa especial Sol y Navidad 2020 aquí en esta casa Teleelch Radio Marca y también en directo por la televisión local de Elche, por Teleelch, que tenemos un montón de cosas preparadas. Así que recuerda, ya puedes pasar por las oficinas de Teleelch y colaborar en la recogida de alimentos de Sol y Navidad. Y es que este año más que nunca, ya sabes que te necesitamos. Bueno, pues nada, esperando estamos, ¿eh? Además seréis todos mencionados, todas las empresas que colaboren, pues lo diremos. Oye, mira, que han colaborado desde tal sitio con una cajita, con una bolsita, con lo que sea, todo suma y es importantísimo. Es que sois oro, valéis oro, como dirían los Spandau Ballet. Esto se llama Gol y seguimos en Teleelch Radio Marca. También mensajes 665-89-6450 es nuestro número de WhatsApp. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Like it's left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Yeah.

Bueno, por aquí nos decís ya cositas, nos ponéis, más que decir cositas, nos ponéis los dientes largos, ¿eh? Alguien me dice por aquí, buenos días, ¿cómo estás? Hoy voy a comer unos jamoncitos de pollo al horno con verduritas. ¿Y tú? Bueno, pues yo os lo cuento al final, si os parece, ¿vale? Porque si me gusta más cualquiera de los planes que tenéis, pues igual os digo que me traigáis un tupper, porque ir a comer con vosotros, pues ya sabéis, el tema como está, no se puede, ¿eh? Buenos días, guapa, nos dicen por aquí las chicas de Bere Bere. Dice, ¿podrías dedicarle hoy a los hermanos del grupo de Quiles? No, a los hermanos guapos de Quiles, Juanma y Toki. ¿Qué será? ¿Canción? ¿Cepeda? Vale, pues mira, ahora lo voy a leer bien. Vale, con los pies en el suelo. Un besito, guapa, feliz día. Un besito para ti, cariño. Digo cariño porque es mi hermana, ¿eh? No por otra cosa. que sí, que la busco y que se la dedicamos a los chicos guapos de Quiles, a Juanma y a Toki, ¿eh? Rainy days growing in your eyes. Tell me where

'cause I'm so open. Bueno, más cosas interesantes que contarte, y es que no serás tú el que se quede o la que se quede sin el número de lotería de esta casa, ¿verdad? Luego no digas que no te avisamos, y es que ya tienes aquí en Tele-Elche recepción, tú entras y dices, oye, dame un numerito de lotería. ¿Y sabes cuál te dan? El 10.487. Yo sé que lo quieres, ¿verdad que sí? Pues pásate ya por nuestras oficinas de Tele-Elche y hazte con el 10.487 para esta Navidad. Empty mansion, in the ranges off the coast, is the vibe now that I feel inside my soul. Like a spider, there's a web that you have wove. There's a heart now where there used to be a ghost. And oh, it's making me uneasy. Now I hear sounds in the hallway, rocking chairs are moving on their own. I'm falling for you. There's a silence in the woods after it snows. That's the vibe now of the peace inside my soul. Like a spider, there's a web that you have wove. There's a heart now where there used to be a ghost. And ooh, it's making me uneasy. Now I hear sounds in the hallway. I'm moving on their own. I'm falling for you. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me out. Sounds in the hallway, rocking chairs. I'm moving on their own. I'm falling for you. So much so that it's freaking me out. So much so. I'm moving on their own. I'm falling for you. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking me out. So much so that it's freaking. Bueno, estamos a solo 5 minutos de alcanzar las 12 del mediodía, que ya sabéis que los miércoles hablamos de gastronomía y que nos apetece mucho además saber qué vas a comer hoy. Nos lo puedes contar a Manoli y a mí a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450.

Maxus es fuerte, robusta como el acero, fiable, con el eje trasero reforzado y máxima capacidad de carga. Maxus, diésel y además la única marca que fabrica furgonetas eléctricas. Tienes una Maxus desde 19.000 euros en Llorens Automoción, concesionario oficial Maxus para toda la provincia. Maxus, en Avenida de Alicante 205, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Con los cinco sentidos, gastronomía, turismo, nutrición y el mejor sabor del mundo, que se disfruta con los cinco sentidos, con Manoli Guilabert. Bueno, pues como siempre, cada martes también, pero hoy es miércoles, así que cada miércoles nos encontramos en buena compañía y pues de esa compañía que nos va a hacer la boca agua, porque está Manoli Guilabert ya con nosotros en su espacio Con los Cinco Sentidos, en el que hablamos siempre de la buena gastronomía y todo lo que tiene que ver, noticias y curiosidades que tienen que ver en el mundo de la gastronomía y sobre todo... Hoy más que nunca también tiene mucho que ver con nuestra ciudad. Buenos días, Manoli. Buenos días. ¿Qué digo tal? Bien, ¿no? Dices muy bien. La gastronomía que abarca muchos campos, entre ellos, por supuesto, la hostelería, que van unidas siempre de la mano. Y la hostelería, pues en estos tiempos lo están pasando bastante mal. La pandemia les ha afectado a todos los sectores en general, pero a ellos especialmente. Y como es nuestro terreno, pues queremos hablar con el reciente nombrado presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, porque la hostelería y la gastronomía también genera sus noticias y su actualidad, y hoy es actualidad hablar con Marco Antonio Pomares, nuevo presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, que por cierto la presidenta es nuestra, la vicepresidenta es nuestra Nieves Gil, que la tenemos cada mañana jueves con nosotros para hablar también de nutrición y de gastronomía. Marco Antonio Pomares, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, de momento, personalmente no estoy mal, pero si hablamos laboralmente, pasando una crisis bastante importante. Desde luego que sí, estamos todos intentando apoyar a este sector, que ojalá que vea la luz muy pronto. De momento sí que os estáis moviendo, os estáis reuniendo en asociaciones, buscando apoyos, reivindicando vuestras peticiones. No es una nueva asociación, es la que ya había, que parece que se ha dividido. Luego te preguntaré por qué, pero antes que nada, bueno, quiero que me cuentes de qué hablasteis en esta asamblea, qué objetivos tenéis, qué proyectos. Bueno, en principio, en la asamblea que tuvo lugar el anterior lunes, simplemente era para principalmente era para constituir la nueva junta directiva, uh-huh. La cual aprovecho para dar las gracias a todos los asociados que han confiado en esta junta y que desde luego no se va a dar el 100% para conseguir los objetivos que tenemos marcados. Dicho el objetivo, no son más que pedir, intentar pasar esta pandemia lo mejor posible e ir de la mano del ayuntamiento, pidiendo unas ayudas y directas, por supuesto, y viendo a ver si de esta forma podemos paliar esta crisis que tenemos encima. Ayudas, dices al ayuntamiento, entiendo, ayudas municipales serían entonces, ¿no? Sí, sí, ayudas municipales. Por ejemplo, estamos hablando de rebaja de impuestos, como el agua, el IBI o la basura, y ayudas directas tanto para el alquiler como para los autónomos. Uh-huh. Las ayudas que han dado para el alquiler directas se agradecen mucho, el esfuerzo del ayuntamiento, pero son insuficientes, y las ayudas futuras que vengan tendrán que ser de una mayor cantidad y prolongadas en el tiempo, ya que esperábamos que esta pandemia fuese de corta duración, pero por lo que vemos no sabemos cuándo vaya a terminar. Entre esas ayudas municipales también está esa gratuidad en las terrazas de los establecimientos durante todo este 2021. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú representas también a la restauración, pero también al ocio nocturno, que quizá seáis los más castigados, ¿no? Sí, bueno, yo no hablaría de ocio como de ocio nocturno como tal, sino de ocio. Hay muchos de los locales, compañeros, que facturan más por la tarde ya que por la noche. O sea, que yo hablaría de ocio en general, ya sí, porque el ocio nocturno ha cambiado como de moda y ya estando tarde como noche. Entonces, si yo represento, bueno, el grueso de mi negocio personal es el ocio. Uh-huh. En Elche está bastante castigado. Cuéntame cómo está la situación ahora para vosotros, porque vosotros, el tema de las terrazas, ya que me hablas del tardeo, veo que es algo que estáis potenciando, especialmente ahora de cara a Navidad, en esas fechas tan señaladas como la Nochevieja, la Nochebuena, que se salía ya tanto últimamente como en la Nochevieja. Vais a potenciar ese tardeo, imagino, ¿no? Te voy a poner un poco al tanto de cómo está el ocio ahora mismo. El ocio ahora mismo está cerrado completamente. Cerrado. El ayuntamiento propuso una ayuda, que era la apertura de terrazas para los pubs, solamente discotecas nada, ¿vale? Pero en Elche, que no hay ningún pub o muy pocos pubs que puedan sobrevivir con la terraza. Las terrazas para los pubs es una pata de la mesa. Es muy poca ayuda para eso. Entonces, nosotros ahora mismo tenemos tenemos menos derechos, pero tenemos las mismas obligaciones. Tenemos todos los pagos de los impuestos estando cerrados 9 meses. Lo único que pedíamos al ayuntamiento ha sido una apertura con licencia de cafetería de forma temporal y excepcional, ya que este virus es algo excepcional. Esto no lo esperábamos ninguno y pedimos esa apertura de forma temporal y excepcional, que en cuanto acabe el virus o esta pandemia se nos devuelva la licencia de paz. Y, sobre todo, ayudas directas al sector, el sector más castigado. En cuanto a lo que tú decías, estamos preparando el tema de las Navidades. No estamos preparando porque estamos cerrados todos. Sí, pero cuando me hablas, Marco Antonio, de ocio en general, entiendo que también te refieres a cafeterías que no son restaurantes. Eso sí que pueden abrir y pueden, digamos, disfrutar de estos días, por lo menos, de hacer ventas, ¿no? Por supuesto, pero aquí lo que es, cuando hablamos de ocio hablamos de pubs, discotecas y cafeterías, hablamos de lo metemos dentro de restauración. Vale. Entonces el ocio son pubs y discotecas. Uh-huh. Y ahí desde luego estamos más estamos cerrados. ¿Y qué pedís? ¿Qué pedís ahora, por ejemplo, para Navidad? ¿Alguna posibilidad de que podáis abrir esos días? ¿Está entre vuestros proyectos? Sí, bueno, se le pidió al alcalde en su día que, por favor, como habían hecho otras localidades, Aspe, Novelda, Elda, Torrevieja, Orihuela, incluso San Juan, siempre nos toca más de todo cerca, que nos equiparara la licencia de cafetería de paz a la de cafetería y con una declaración responsable y, sobre todo, ayudas directas al sector. Es que estamos cerrados y seguimos pagando los mismos impuestos. Es que no vemos forma, si no es con la ayuda del ayuntamiento, de poder subsistir. ¿Qué crees que va a pasar ahora a principio de año? ¿Cuántos empresarios vais a poder aguantar este tiro mucho más tiempo? ¿Y cómo va a quedar el negocio del ocio en Elche? Pues el negocio del ocio en Elche va a quedar muy, muy, muy mermado. De hecho, yo hablo con los compañeros y cada día cae alguno. De hecho, ayer hablando con una compañera, ella ya ha dicho que había llegado a su límite, que si en una semana no se proponía nada o no sacaban esta medida de las licencias, tenía que echar el cierre a su local y o intentar traspasarlo o dejarlo. Uh-huh. Es que no hay ninguna forma, si no es de la ayuda, con la ayuda del ayuntamiento, de que nosotros podamos subsistir. Y ahora mismo el sector está devastado. Uh-huh. Están haciéndose movilizaciones en Valencia, acampadas. ¿Vosotros estáis participando, estáis apoyando estas movilizaciones? Sí. Aparte, esta asociación está metida dentro de otra asociación, que es el Ocio Provincial. De la mano de ellos estamos metidos en esta acampada. Que esperemos que no, si se llega a buen puerto a las negociaciones, pero que por los visos que tiene, creo que sí que se va a llevar a cabo. ¿Y tenéis prevista alguna reunión en ese sentido para solicitar esas ayudas, esa bajada de impuestos? Sí. La semana pasada tuvimos una reunión con el secretario de Consellería. Nos emplazaron hasta el lunes para tener otra reunión con nosotros. Estuvimos con Isaura, la chica de la de Sanidad en la Comunidad Valenciana. Y bueno, estamos en ello, estamos en negociaciones para que nos dejen abrir. Yo entiendo que el ocio es solamente un 5% de la hostelería en España. O sea, que si no entendemos por qué, si están abiertos varios restaurantes, ojo, que felicidades y estamos encantados de que los compañeros del sector estén abiertos. Nosotros no podamos estar abiertos y al final estamos pidiendo lo mismo, abrir las mismas horas en las mismas condiciones. No estamos pidiendo nada más. De no salir adelante esas ayudas que estáis solicitando al ayuntamiento, ¿tenéis previsto algún tipo de movilización o de acción a nivel local? Sí, bueno, entiendo que esto ya no es cosa del ayuntamiento. El ayuntamiento nos dijo que de su mano era imposible hacerlo. Estas ayudas tienen que venir a nivel de consellería de Generalitat. Uh-huh. Entonces, la propuesta que se ha hecho es la acampada y esperar a que nos dejen abrir y nos den ayudas directas, porque son las dos premisas que se tienen en esta negociación: ayudas directas y acampada. Ayudas directas y apertura. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más que quieras desde aquí trasladar a los compañeros que te puedan estar escuchando. Bueno, decir que tenemos algunas acciones para esta Navidad. La Nochevieja Australiana, la cual los asociados tendrán una apertura de su negocio o celebrará la Nochevieja, en esta tarde, la tarde vieja, a mediodía, ¿vale? Así aprovecharemos tanto ese día que se puede perder si la Generalitat no nos deja abrir hasta la una de la mañana. Aprovechamos ese mediodía y las copas que vengan después. Eso sí, esta idea siempre se tendrá que hacer de forma responsable, porque ocio y responsabilidad tienen que ir siempre de la mano. Eso desde luego. Ojalá que vayáis consiguiendo esos objetivos y sobre todo ojalá que nos quitemos de encima pronto toda esta pandemia que tenemos, que ya nos viene asfixiando a vosotros, especialmente dentro de la hostelería, al sector del ocio, que lleváis ya demasiados meses con las puertas cerradas y eso es muy difícil de soportar. Marco Antonio, te doy la enhorabuena por tu nombramiento como presidente de la Asociación de Hostelería de Elche y de verdad nuestro más ferviente deseo de que las cosas empiecen a salir bien y que veáis la luz. Muchas gracias y esperemos que sea así, que en breve podamos tener una normalidad. Ojalá que sí, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí teníamos a Marco Antonio, el nuevo presidente de la Asociación de Hostelería Ilicitana, que les espera todavía un largo, creo, camino por recorrer hasta, bueno, pues sí, va a ser uno de los sectores más tocados después de esta pandemia, pero así están las cosas. Hay que tirar para adelante y vamos a ver si entre todos también conseguimos, ya sabéis, salir por nuestra ciudad, vamos a tomar la cervecita en la terraza de nuestra ciudad, vamos a consumir en nuestra ciudad y así estamos ayudando también al gremio de la hostelería ocio, donde incluimos todo, de alguna forma no se vengan todos abajo, ¿no? Sobre todo con sentido común. Sí. El esto del ocio es que también hay algunas triquiñuelas que algunos establecimientos, porque yo conozco más de un establecimiento que yo consideraría de ocio como mal llamado nocturno, como ha hecho Marco Antonio, porque creo que el ocio abarca mucho más, pero bueno, y que como tienen terraza, pues sí que abren, ¿no? Claro. Entonces ahí habría que dejar las cosas bien sentadas y bien claras, sobre todo con sentido común también por la parte de nosotros, de los consumidores y del público, porque yo el fin de semana pasado salí a la calle el sábado por la tarde a hacer unas compras y me volví a mi casa. Claro. Tú no sabes lo que era el centro. ¿Sí? Tú no sabes lo que era el centro, o sea, la corredora y toda la Plaza Mayor. Era un embudo, auténtico embudo. Victoria, o sea, toda la zona comercial, de verdad, quedaba... Daba impresión verlo y daba miedo, ¿eh? Daba gusto miedo verla si hubiera sido en un momento normal. Exacto. Porque se consigue lo que se quería con la peatonalización de toda esta zona centro también, que hubiera movimiento, que la gente saliera, que caminara. Pero había demasiada gente. Pero teniendo en cuenta en el momento en el que estamos, es un poco irresponsable. Claro. Te ibas por la calle Hospital y otro peor todavía, ¿no? A lo mejor deberían hacer como en otras ciudades, quizá que quizá en Elche no esperaban que se moviera tanta gente, como dices tú, pues hacer calles de ida y calles de vuelta. Pues sí. ¿No? Por lo menos todos en un mismo sentido, ¿no? Sí. Es un poco... Yo al final me metí por la calle de detrás del Mercado Central, sí, que está cerrado, pues por esa callecita. Por callejón. Pues mira, por ahí pues conseguí pasar con menos gente, ¿no? Pero vamos, me volví para casa rápidamente. Y también algo que ha dicho Marco Antonio, que es el tema de la tarde vieja. Yo lo voy a hacer. Me gusta mucho lo de con responsabilidad, porque aquí sabemos, aquí en esta casa estamos siempre, bueno, imagino en todas partes, ¿no? Abogando por esa responsabilidad de todos. Vamos a unirnos, vamos a juntarnos, vamos a celebrar. Se puede celebrar, pero vamos a hacerlo con cabeza. Con mascarilla, con cabeza, con distancia. Con distancia, con todo esto. Se puede celebrar, se puede salir, se puede comer, se puede hacer un tardeo, se puede uno tomar esa copita de celebración. Que haya ambiente en las calles, que se note que es Navidad, pero claro, no aglomeraciones que son peligrosas, porque que no se deben tener. Lo podemos pasar muy bien estas fiestas y pasarlo muy mal después, así que vamos a pedir, bueno, pues esa responsabilidad. Además, con el tiempo que tenemos aquí siempre tan bueno, que ya es difícil que haga frío y si no se abriga uno bien. Claro. Y al mediodía se puede salir tranquilamente, después eso de tardeo, lo que se está poniendo muy de moda, pues tarde vieja, la tarde vieja. ¿Sabes lo que me da a mí? Que los programas de Nochevieja este año van a ser los más vistos. Y a este paso va a ser la tarde buena también, porque que empezar a cenar a las 8, a las 7 o las 8 de la tarde para que puedas tener una sobremesa en condiciones con tu familia. Exacto. Bueno, Manoli, ¿qué más cosas me traes? Pues mira, ya que hablamos de Navidad, vamos a hablar de recetas fáciles, sencillas, económicas y ligeras, que creo que son denominadores muy importantes a la hora de tener en cuenta previsiones para estas Navidades. Mira, a mí, por ejemplo, las cremas como primer plato me encantan en las fiestas. Yo voy a proponeros una crema de setas y castañas. Vale. Que no queremos utilizar setas, pues vamos a economizar más. Vamos a utilizar champiñones. Vale. Son productos típicamente otoñales, pero que se pueden tener durante todo el invierno. Tanto las castañas, bueno, hay castañeras ya que aún conservamos algunas la castañera, la que a mí me trae muy buenos recuerdos, es la que se ponía en el arco. Ay, a mí también, con las manos negras de la castañera. El arquito ese pequeño que va a la calle Hospital. Que las tenía en el saco. Yo tengo los recuerdos de cuando era pequeña, de ir a por las castañeras. Bueno, tampoco hace tantos años que no está la castañera del arco. Bueno, yo es que vivía ahí en la calle del Carmen, y entonces era la calle del Carmen, siempre salíamos a por las castañeras. Sí, la mujer de toda la vida. Ahora nos queda la de la esquinita de aquí, del puente. Nos queda todavía, bueno, no sé si habrá alguna más por ahí, me imagino que no sí. No lo sé. Bueno, pues vamos con esa crema de setas y castañas, dependiendo de cuántas personas seamos, pero para unas cuatro, por ejemplo, con medio kilo de champiñones o de setas tenemos suficientes, y castañas, yo creo que con 12 castañas también. Un poquito de caldo de verduras o de pollo, de pollo, un ajo y un puerro, un poquito de nata líquida y, bueno, como siempre, aceite, sal y pimienta. Las castañas hay que asarlas, pero hay una manera muy sencilla de hacerlas y mucho más económica, que es hacerlo en el microondas. Ah, ¿sí? No hay que meterlas en el horno ni en una sartén. Las metes en el microondas, les haces un cortecito, una cruz debajo, y pues con unos 7-8 minutos a tope tienes las castañas. No lo sabía. Sí, sí. Y luego, bueno, pues te esperas a que se enfríen un poquito, las pelas. Sí, porque cuando vamos a por ellas no podemos esperar a que se enfríen. ¿Eh? En el cono vamos ahí que nos quemamos. Luego vamos a pelar el ajo y el puerro en láminas. Ponemos un chorrito de aceite en la sartén y solo sofreímos unos minutos, y pasado ese tiempo, pues les añadimos la mitad de las castañas y la mitad de las setas o de los champiñones. Rehogamos el conjunto unos minutos y entonces lo cubrimos con el caldo de verduras o de pollo. Lo dejamos cocer unos 15 minutos más o menos. Pasado ese tiempo, añadimos un chorro de nata líquida, lo llevamos a ebullición un poquito de 2 o 3 minutitos más, lo salpimentamos al gusto y lo trituramos muy bien, que nos quede muy finito, muy finito. Entre tanto, lo dejamos enfriar un poco y preparamos la guarnición. ¿Qué nos quedaban? La mitad, unos poquitos champiñones o setas, y también unas castañas. Lo trituramos también un poquito. Los champiñones o las setas, a mí me gustaría hacerlas en láminas y muy crujientes. Vale. Con un poquito de aceite, bien crujientes, porque lo vamos a utilizar como adorno. Vale. Una vez tengamos ya la cremita. Sí, porque está bien tomar la cremita y notar un crunch, sí, por ahí, ¿verdad? A mí me gusta cuando hago salmorejo, gazpacho, ese tipo de cosas, me gusta masticar que tengan la guarnición. Algo, sí. Y como es algo tan sutil y tan delicioso como unas láminas frititas de champiñón o de setas y de unas castañitas que las hemos pasado también por la sartén, lo vamos a poner de guarnición. Que queremos darle un toque de lujo navideño, oye, pues le podemos rallar un poquito de trufa negra y ya vamos, rizamos el rizo o incluso unas gotitas de aceite de oliva virgen en el último momento, un hilito que le da muy buen el color y muy buen sabor. Y ya tenemos, fíjate qué crema tan buena un primer plato estas fiestas. Te voy a decir tengo una cosa. Tengo postre también, ¿eh? Yo a las cremas, yo hago crema. A lo mejor estoy cometiendo un sacrilegio, pero no le pongo nata. Yo tampoco, pero a esta, en este ni caso les pongo sí. queso. No. En este caso sí. En este caso sí. Yo, por ejemplo, cuando hago crema de calabaza, yo tampoco le pongo nada. O de verduritas. Nada, nada, yo tampoco. Pero solamente hago dos excepciones. Le pongo quesitos a la crema de calabacín, que me encanta la textura y el sabor que le da. Y cuando es alguna crema así más festiva y tal, como en este caso los champiñones o las setas, es que le queda muy bien porque le quita un poco de dureza al sabor de las tan intenso. El sabor de las setas y de los champiñones es muy intenso y queda muy oscura la crema. Le das un toquecito de nata la suavizas bastante. Vale, pues lo probaré. Pero bueno, que no quieres ponerle. Por lo general no le pongo. No, pero lo suaviza bastante el champiñón y la seta. Tengo postre. Venga. Pero muy fácil. ¿Pero qué me traes? Con mango. Hombre, después de una cremita de estas, un postre. Bueno, primero tendrá que ir un plato principal y ya de postre. Vamos a por un postre. También ligero, económico y muy fácil de hacer. Vamos a hacer unos vasitos. Ahora se llevan mucho los postres en vasitos. ¿Sí? Vamos a hacer un vasito de mango con mascarpone y un poquito de nata líquida. Vale. Fíjate qué sencillo que es. Simplemente vamos a triturar el mango, vamos a comprar mangos que estén bien maduritos. No le vamos a poner azúcar al mango, porque si está maduro no le hace ninguna falta. Trituramos bien el mango. Se puede también gelificar un poco con unas hojas de gelatina, pero no es necesario. Pero si se quiere, para que quede más compacto, se puede hacer. Yo lo hago sin la gelatina. Lo reservamos en la nevera, bien triturado, que no quede ninguna fibra ni ningún grumo. Y vamos a coger un poquito de mascarpone o una crema de queso, tipo Filadelfia, una cosa así. Si lo queremos light, también lo hay light. Pero vamos, tampoco hay que pasarse. Mascarpone está de miedo. Mascarpone está buenísimo. Hombre. Ahí sí que quizá habría que endulzarlo un poco. Se puede utilizar un edulcorante o un poquito de azúcar nada más. Y luego ya lo trituramos bien con la nata para darle una textura que podamos manejar. Si lo metemos en una crema, en una manga, va a ser más fácil de utilizar y va a quedar más bonito. Claro. Y luego capas, una capita de mango, una capa de mascarpone, una capa de mango y acabamos con una de mango de mascarpone, como prefiramos. Se le puede poner un poquito de azúcar de vainilla por encima o un poquito de canela. Lo metemos en la nevera bien fresquito y es un postre que quedas divinamente. Madre mía. Fíjate qué bueno y qué sencillo. Qué buena presentación también. La fruta, por si alguien no come mango, ¿puede variarla? ¿Puede cambiar? Pues se podría utilizar una piña, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Sí, piña, incluso kaki, ahora que está el kaki de temporada, el kaki está buenísimo también y es una fruta muy de aquí, de toda esta zona de Murcia, zona de Alicante, que está en plena temporada, está muy bien de precio ahora y tiene una textura también bastante consistente y por lo tanto también lo podemos utilizar perfectamente. Vale, o sea, una fruta de temporada que esté buena y que sea consistente. Incluso con fresas. También se podría hacer con fresas perfectamente. Por dar opciones. Sí, sí, sí. Porque puede haber gente que diga, ay, el mango, como que no. Pues ahí tienes opciones para hacer un buen postre. Y tenemos casi, bueno, entre la semana pasada que hablamos del salmón. Ah, una cosa, que no se me olvide. Es que me mandaron un mensaje privado en mi Facebook, es Manuel Aguilaver, y me dijeron, el otro día dabas por hecho que todo el mundo sabe hacer el salmón marinado hablando con Rosa. Venga, digo, pues tienes razón. Entonces, vamos a recordar cómo se hace, porque ahora es muy costumbre navideña, y además, desde luego, de hacer el salmón marinado. Además, me comentaste que lo haces y te dura y tienes ahí para ir sacando. Claro, mira, ¿sabes? Se puede comprar ya, que ahora está a muy buen precio. Yo lo compré ayer, por cierto. Mira, a ver, Manuel ya lo tiene. Venga, y ya lo tengo en el congelador. ¿Qué vas a hacer? Porque tiene que estar en el congelador, pues para asegurarnos, 4 o 5 días, porque nuestros congeladores no son como los industriales. 4 o 5 días en el Compramos el salmón, que nos lo hagan en dos lomos. Exactamente. Si quieres un salmón entero, pues o si quieres cortar, medio. O que te den la mitad si no sois muchos en casa, te quitan la espina, las escamas, te lo limpian bien y te lo hacen en dos filetes. Y lo congelamos. Y lo congelas. 4 o 5 días. Bueno, 4 o 5 días como mínimo, lo puedes tener el tiempo que quieras hasta, hasta Navidad. Efectivamente, hasta Navidad perfectamente. Una vez descongelado, como siempre, en la nevera, nunca fuera de la nevera, hay que dejarlo aunque tarde más tiempo que se descongele en la nevera. Y luego simplemente tenemos que tener sal gorda, A mí me gusta utilizar también sal ahumada, que la venden hoy en muchísimos sitios, y hay quien le pone azúcar. Yo no le pongo, pero bueno, se puede poner azúcar, pero a mí me gusta que esté saladito. Entonces, claro, el azúcar lo que hace es quitarle ese Vamos salado. A hacerlo sin azúcar. Yo lo dejo 24 horas y de la siguiente manera. Una fuente donde nos quepa bien todo el filete de salmón. Capa de sal gorda, uh-huh, y encima capa de sal gorda bastante, y encima de esa capa de sal gorda, sal ahumada. Ahí va una parte del salmón. Vale. Lo metemos. En la otra parte del salmón, vamos a poner que lo ponemos boca abajo. Vale, vale. Pues ahí. Boca luego, abajo. Exactamente, vamos a ponerlo boca abajo. Nos queda arriba la piel. Pues uh-huh, vamos a tener que ponerle lo primero la sal ahumada. Vale. Al revés. Y entonces otra capa de sal gorda encima. Que se quiere poner un poco de azúcar mezclado con eso, ya va a gustos. Yo lo dejo así 24 horas, suponiendo que es un salmón pues de unos 2-3 kilos, uh-huh, gordito. A las 24 horas lo limpiamos bien, lo pasamos por bajo del agua, lo secamos bien con un trapo bien limpio o con papel de cocina. Uh-huh. Y simplemente lo vamos a poner, si lo queremos ir cortando ya, lo fileteamos y lo guardamos en un tupper con buen aceite y nos dura todas las navidades. Va sacando los filetitos para el aperitivo o para un plato, o para bueno, lo que quieras, o para una buena ensalada. Que lo quieres tener en una pieza y lo vas a gastar en pocos días, no hace falta ni que lo pongas en aceite. Nada. Porque con su grasita lo guardas bien en papel film y lo vas cortando en filetitos muy finos, vale, con el cuchillo del jamón, y tenemos ahí salmón para toda la Navidad. Por lo que he entendido, la sal que debe estar en contacto con el salmón es la ahumada. La ahumada. ¿Vale? Lo ponga, exacto, boca arriba o boca abajo. Porque le va a dar ese toque de salmón, vale, ahumado, que va a ser delicioso. Se le puede poner al aceite que tengamos en ese tupper con los filetitos de salmón un poquito de eneldo, que le va a dar un toque buenísimo. Y luego, pues nada, a comerlo y a disfrutarlo a muy buen sí, precio, porque el salmón ahumado, pues está, es caro. Es carito, que te cuesta pues mucho más. Y te lo puedes hacer tú en casa. Exactamente. Uh-huh. Y tienes ahí muchísimo, porque no tienes ahí un sobrecito dos. Tienes un pedazo de salmón para disfrutar toda la Navidad. ¿Qué cena? ¿Qué comemos hoy? Que salmón. También se puede hacer con bonito o con caballa. Si es una buena caballa gorda y una o un bonito pues también de un kilo así, que te la hagan de la misma manera. Lo marinas y es como si te comieras un bonito ensalazón, o si coges un trozo de atún, te haces una mojama en tu casa. ¿Y con el bacalao? Y con el bacalao. Porque también. Yo he comprado bacalao también, ahumado. También, perfectamente. Es la misma. Con el bacalao, pero que sea fresco, que no sea salado. Claro. Si no os va a quedar demasiado salado. Bacalao fresco, lo congelamos y hacemos el mismo proceso. Sí. Bueno, hay bacalao que ya está congelado. Sí, lo puedes comprar. Lomo, lo puedes comprar ya congelado y te evitas ese proceso. Vaya. Y si no, también podemos encontrar el bacalao fresco también en muchos supermercados, y a lo mejor te lo encuentras grande, que te pesa un par de kilos, pues un kilo, pues también lo puedes hacer. Vale, mira. Pues qué buenas opciones, porque a mí me gusta tanto el bacalao ahumado como el salmón ahumado. También. Y es muy versátil, te sirve para muchísimas pues más cosas. Puedo hacerlo con bonito o con caballa y ya verás. Pero tiene que ser una caballa, buena pieza, sí, porque si no se te queda. Ten en cuenta que la sal lo comprime, entonces lo mengua y uh-huh, se queda, si no, muy finito, ¿no? Está igual de bueno, pero claro, no tiene la misma textura. Importante, imagino, que te lo limpien bien. El tema espinas. En eso las pescaderías te lo dejan muy bien. De todas formas, luego siempre queda alguna espineta. Tengo unas pinzas de depilar que las tengo en el cajón de los cubiertos, que son para eso exclusivamente. Yo las tengo también. Son exclusivamente para eso. Y van, es lo que mejor va. Y espinita que veo, espinita que voy sacando. Sí. Bueno, pues Manoli, no sé si tienes más cosas para deleitarnos. Pues nada más. Que no es poco. Bueno, ¿os puedo dar una receta con salmón ahumado? Venga. Un buen carpaccio de salmón ahumado, como ya lo hemos cortado muy finito, para sacar a la mesa. Unas lechuguitas en juliana muy finitas, en la base de. Le hacemos una camita al salmón. Encima cubrimos toda esa lechuga con los filetitos de salmón. Y encima le ponemos unos puntos de salsa tártara, que la podemos comprar hecha y está buenísima. Y unos trocitos de palmito. Ah, qué bueno. Por encima, un poquito de huevo rallado y cebollita tierna y aceite y sal. Y ya está. Sal no le hace falta, porque el salmón viene bien. Yo lo he hecho, por ejemplo, pero la base, en vez de la lechuguita, es tomate muy finito. también. Muy también. Finito en la base, que también le queda bastante bien. Uh-huh. Así que, bueno, pues como siempre, a ver quién sigue con la media hora que falta de programa, porque yo voy a optar por bajarme un tupper cada vez que vengas para ir comiendo mientras hablas. Porque... Bueno, cuando haga mi salmón, te traeré unos trocitos para que lo pruebes. Pues cuando sí. Lo saque del congelador y lo prepare. Vale. De todas formas, yo también quiero hacerlo. ¿Eh? Uh-huh. En casa gusta mucho el salmón, por ejemplo, y creo que es una buena manera, como dices, y ya que dura tanto, que lo puedes tener congelado primero y luego lo sacas y te haces uno de los lomos a ver qué tal te sale. Sí, sí, te va a salir perfecto porque sale rico. Es muy rico de hacer y muy fácil. Pues nada, esta Navidad pon un salmón ahumado con la receta de Manoli Guilaber en tu vida, porque va a ser muy versátil. Gracias, Manoli. Pues nada, a mandar. Como siempre, el miércoles que viene más. Sí, y sí. Seguro que es muy rico. ¿El miércoles fiesta? ¿El miércoles? No. ¿No es el martes? No, es el martes. Es el martes. Vale. Sí. El miércoles vale. nos vemos. Ah, el miércoles tenemos también otro invitado que va a ser... Bueno, ya te lo contaré. Venga, vale. Ya te lo contaré. Sí, vamos a dejarlo ahí. Va de limones. ¿Va de limones? Sí. Venga, y va de licores. Pues. Tenemos limones, licores, cerca de las Navidades. Y va de campanadas de Nochevieja. Vale, voy comprando unos dulces para el miércoles que pues viene, vale. Por si acaso. Bien, no estaría mal. Venga, no estaría el miércoles mal. Que viene nos tomamos un dulcecito aquí. Gracias, Manoli. Hasta luego. Hasta luego. Uy, que he bajado aquí la música, pero Dua Lipa dice que no quiere sonar. ¿Qué hacemos? Sí, vamos a ponerla, qué lástima. Ha sido un placer, como siempre, recibir a Manoli Guilaber con los cinco sentidos que los ponemos todos en todo lo que nos cuenta, que es siempre interesante. Y sobre todo, siempre rico, ¿no? Riquísimo, madre mía. Tiene que dar un gusto ir a comer o cenar a casa de Manoli, lo que pasa es que ahora no podemos. Mira, espera, ¿qué? No, en directo, dilo. Que cuando quieras estás invitada. Vale, ¿puede ser cuando podamos? Eso, vale. ¿Puedo? Pues vale, cuando vale. Quiera me voy ya. Cuando pueda, nos vamos a comer a casa de Manoli. Bueno, a cenar a casa de Manoli, una botellita bien, de vino mejor. Que ya te la llevo yo. Gracias, vale. Manoli. Hasta luego. Venga, ahora sí, Llega Dua Lipa, que se ha quedado alucinada también. Alucinate. Let's go dancing.

Hey North Dakota, I think I love you, but don't even know ya. Hey Massachusetts, hey Minnesota, I think I love you, but don't even know ya. Hey Carolina, hey Oklahoma, I think I love you, but don't even know ya. Hey Alabama, hey California, I think I love you, but don't even. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Minutos para alcanzar la una de la tarde. Yo creo que es buen momento ya para darte las efemérides de este miércoles 2 de diciembre de 2020. Hoy te cuento que es el día, se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y también te cuento que se celebran santorales, pues por ejemplo, Eusebio, Paulina, Aurelia y Lupo. Ya sabéis todos, muchas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 2 de diciembre. Y por supuesto, a vosotros y a todos, todos los oyentes de esta casa, que tengáis un día fantástico. Vamos con acontecimientos, y es que en 1804, un 2 de diciembre de ese año, Napoleón Bonaparte era consagrado emperador por el Papa Pío VII en la Catedral de París. También te cuento que en 1903 el Congreso Español aprueba la Ley de Descanso Dominical. Y en 1906 España y Portugal firman el acta por la que se delimitan las fronteras entre ambos países. Vamos a quedarnos en el año 2016, y es que ese año, un 2 de diciembre de ese año, el gobierno español aprueba la subida del 8% del salario mínimo para 2017 hasta los 707,60 euros. En 2018 se subió a 735,90, y la última subida del 22,3% llegaba hasta los 900 euros al mes. En este año 2020 ha subido a 950 euros. Nacimientos, ¿quiénes? Pues mira, tal día como hoy, de 1923, nacía María Callas, la soprano estadounidense de origen griego. También hoy, por ejemplo, cumple 80 años Ramón Peleguero, más conocido como Raymond, cantautor español. Y hoy cumple 39 niñitos la cantante estadounidense Britney Spears. Además, en cuanto a defunciones, pues te destacamos una, y fue en 1547, sí, ese año, tal día como hoy, fallecía Hernán Cortés, él fue conquistador español, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, Altamirano, así es como se llamaba. Bueno, pues había nacido en Medellín, en Extremadura, en la Corona de Castilla, en 1485, y a principios del siglo XVI lideró la expedición que inició la conquista de México y el final del Imperio Mexicano también, poniéndolo bajo dominio de la Corona de Castilla, creándose a partir de ello la denominada Nueva España. Perdón. Cortés realizó una exitosa estrategia de aliarse con determinados grupos indígenas para derrotar a otros. Bueno, pues tal día como hoy nos dejaba Hernán Cortés en 1547 y en 1993 fallecía Pablo Escobar, narcotraficante colombiano. Como te hemos contado, hoy se celebra el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Te cuento que la esclavitud no es una reliquia del pasado, sino una realidad muy presente. Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder. Si bien el trabajo infantil no entra dentro del término general de la esclavitud moderna, normalmente se suele relacionar con ella. Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por esta lacra, representando el 71% del total de casi 30 millones. Alrededor de 152 millones de niños están sujetos a trabajo infantil. El mayor número de niños de entre 5 y 17 años son víctimas de trabajo infantil. Bueno, pues ellos se encuentran en África, el 72,1 millones. Esta es la llamada esclavitud moderna. Que cuando oyes la abolición de la esclavitud, ¿pensamos en otra cosa? Bueno, pues no. Hay una esclavitud moderna también. Bueno, pues hoy se celebra ese día, el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. A ver si de una vez por todas se consigue. Y te hemos contado que cumple 39 años, ¿quién? Pues la cantante estadounidense Britney Spears. Estamos a 2 de diciembre. Britney tiene un montón de buenas canciones. Pero bueno, yo me voy a quedar con uno que es un villancico. Hoy, My Wish. Y es que ya estamos en fechas de sonreír, de intentarlo al menos, y de intentar también celebrarlas. ¿Por qué no? De la mejor forma posible que se pueda. Last night I took a walk in the snow. Couples holding hands, places don't go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss. I sent it off and just said this. I know exactly what I want this year. Santa, can you hear me? I want my baby, baby. I want someone to love me, someone to hold. Baby, baby, you'll be all my home and my big red bull. Santa, can you hear me? Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Bueno, sintonía de las ofertas de empleo, nos quedan 5 minutos para alcanzar la una, todavía hay tiempo de darte las ofertas para hoy, así que toma nota, porque te cuento que en Torrellano, ese restaurante en Torrellano precisa a camarero o camarera para trabajar todo el año en el 625-69-6103. También hace falta repasadora y también para el aparado que sepa calar en el 965-68-3506. Fábrica de Bios precisa montadores con mucha experiencia en el 603-63-51-55. Hace falta envasadora en el 966-65-12-63 y fábrica de calzado precisa auxiliar administrativo con experiencia en gestión de pedidos y materias primas en el 965-03-39-44. Bueno, pues a ver, ¿dónde vais a comer? ¿Qué vais a comer? Bueno, nos contáis un montón de cosas, pero vamos por partes. Dice Cari, yo voy a hacer, a ver, buen día, buenos días Cari, gracias por los mensajes. Dice, voy a hacer unos nudis fideos chinos con pollo, una receta asiática que a mis chicos les encanta. Pues fenomenal, Cari, suena muy bien. Y Maruja nos dice, hola, buenos días entre amigos. Bueno, me manda un meme, ¿eh? De una... Vale, me entró el espíritu navideño, dice, y hay una coronita colgada en la entrada de la puerta, pero una coronita de una cerveza, ¿vale? Dice, mi menú de hoy, pechuga de pavo y champiñón a la plancha. Buena y dietética, ¿eh? ¿Cómo te cuidas? Dice, yo cuando hago salmón marinado, cuando lo guardo ya cortado, no le pongo aceite. Con lo que suelta el salmón es suficiente, sí, tienes razón, nos contaba Manoli también eso, que era suficiente. Yo lo voy a hacer, ¿eh? Y bueno, ¿qué decíais? Que, no, que yo qué voy a comer, pues yo me voy a Águila Bar, sí, porque Águila Bar, bueno, pues son tus locales de restauración en Elche y allí que me voy a hacerme un arrocito. Además, ellos te ofrecen todos los sábados menú y música con coctelero para esas copas de sobremesa. Desde Águila Bar ellos quieren ofrecer a todos los vecinos, empresas y grupos de amigos sus locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad, pues con todos vosotros. Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo, como siempre, por mesa de 6 personas. Recuerda, restaurantes Águila Bar, y es que este año nos lo merecemos más que nunca. Hay que celebrar y estos momentos en Águila Bar, y allí que me voy yo a hacerme un arrocito. Tengo que pensar a ver dónde voy, al centro, al de Altavis, Corazón de Jesús. Voy a pensarlo. Pero eso es lo que voy a comer yo hoy, arroz, ¿vale? Cualquiera de ellos, que están buenísimos todos. Y nada, están a punto de llegar los chicos de los servicios informativos de esta casa. Yo me despido con mucha alegría porque ha sido un placer estar un día más aquí. Y te veo mañana, o nos escuchamos mañana, a través del 101.4 a las 11 de la mañana. You can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the